Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Hola chicos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en La Neta de los Hombres en este sabadito. Yo me estoy muriendo de frío porque aquí en la cabina está haciendo un aire acondicionado tremendo. Pero ahorita ya me voy a destapar porque sí, ya esta chamarra calienta mucho, muchachos. Y el día de hoy tengo a mis dos queridísimas invitadas y bellas, hermosas mujeres de la vida galante, de la vida de sabiduría, de la vida mágica. Galante me refiero a gala. No, tendrías que decir de las mujeres guapas de esta vida. No, pero es que hay que ser más propio. ¿Ah, sí? ¿Sí? No galante de... No, es que galante era otra cosa. ¿Quién dijo ese significado? Pues en la Real Academia de la Lengua. No es cierto, eso es mentira. Yo siento que se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. ¿Pero qué es una persona galante realmente? Es una persona que le gusta coquetear y jugar con los sentimientos de otros. No es cierto, es una persona... Eso es un galán. Bueno, decirles nada. Oye, uno que quiere aquí sacar... Una mujer elegante. Mis mujeres elegantes del día de hoy. La maestra Malu y la maestra Pilar. Muchas gracias por venir aquí. Un tema muy importante para las mujeres. Sí, caray. Un tema muy importante para todas esas chicas que tienen relaciones sexuales por primera vez. Sí, imagínate. A ver, yo quiero saber, cuéntenme por favor. ¿Es verdad o es un mito nada más eso de la primera vez... dura para toda la vida? La primera vez nunca se olvida. ¿Es verdad eso o cambia? Bueno, depende, ¿no? No. Como diría, todo depende. Es lo que queremos saber. ¿Depende de qué? Pues sí, depende del momento, depende con quién, depende todo, hasta el ambiente. Eso depende mucho. Lo que pasa es que acuérdense que las mujeres somos muy sensoriales. Uh-huh. Los hombres van al bulto, como dicen en España. Los hombres son más animales y las mujeres somos más sentimentales. O sea, todavía están atacando a los hombres. El hombre va lo que va y se acabó. ¿Sí? ¿Es cierto? Lo que pasa es que acuérdate... Digo, porque cada quien habla como le va en la feria. Pero la mayoría, la mayoría son así. Porque por las raíces de la educación. Idiosincrasia. Digo, en la actualidad creo que eso ya se ha transformado un poquito, pues ¿no? Sí, ya. Como que cambiaron un poquito los papeles en la actualidad. Pues, pero a ver, ¿ustedes recuerdan su primera vez? Un poquito así, está así medio, medio. A ver. No comments, ¿no? Ah, sí lo recuerdo. Mira, te puedes doraditas. Fíjate que hay algo muy importante. Ahora sí que, inclusive hay mucha gente que ha leído libros así, que dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Ajá. Pues sí es cierto. Lo que pasa es que la mujer ve las cosas con un sentimiento y le otorga una cierta acción. Lamentablemente ahorita, con tanto medio que hay en YouTube, en Google, etcétera, etcétera, han mal formado y mal informado a muchas chicas, donde consideran que lo más importante es lo físico, que si no estás fuera de onda, que si no quién sabe qué, etcétera, etcétera. Yo pienso que es una parte integral tuya, eres tú, es tu ser. O sea, no va a ser a cualquier de la fustán que ya llegó y hay que bueno, el primero también, que pase, ¿no? Y porque la hormona está en 2 y ya va el 3-2-1 fire, claro. Pues no. Sí. Es importante la edad. No tengo edad para amarte, como diría la canción. Hablando ya de la primera ocasión en la que tuvieron relaciones sexuales, ¿es importante la edad o no es así como muy relevante? Pues más que nada, como yo te lo decía anteriormente, es por la educación que tengas. O sea, depende mucho la educación que uno inculque o que uno reciba, ¿no? Porque por así yo con mis hijos, yo soy muy cariñosa con los niños y le digo a mi hija, ¿no? Y, oye, yo ya quisiera ser abuelita. Ay, mamá, estás loca. Yo deja de estudio mi maestría y ya, ¿no? Digo, eso es algo importante. Y mi hija pues, está preciosa, bueno, es mi hija, ¿no? Y yo la veo divina y preciosa. Pero ella siempre está enfocada a eso. Mis otros dos hijos igual, aunque el más chiquito, que es Piscis, es cabra, también es muy coqueto y anda con una niña y con otra y se hace, pero no me gusta que sea así. Pero hay que jalar las orejas. Déjame decirte, Pilar, que mis queridos cabritas son totalmente sexuales. O sea, desde muy temprana edad se les despierta ese temperamento. Pero es mi bebé. Ya lo sé, pero no es una naturaleza. Pero no, todavía tiene 13 años. A ver, pero Pilar, ¿qué hacemos con la naturaleza? Educarlos, formarlos, decirle, cuídate, y esto te va a doler en el alma, pero no, aunque le ponga ahí una tira de condones, pero lo cuido. No, si quieres, hasta le ponemos un candadito y ya. Sí, ¿verdad? A ver, chicas, hay otra duda que surge a raíz de la primera vez de las mujeres. ¿Es verdad que duele la primera vez? Mira, yo creo que depende físicamente cómo esté tu conformación física. Uh-huh. Hay chicas que, por ejemplo, en plática de mujeres, ¿no? Algunas pueden decir que sintieron dolor, otras que sintieron calor, otras que la verdad sintieron así como algo muy desagradable, otras que se sintieron invadidas, otras que se sintieron agredidas, otras que se sintieron muy amadas, que fue un momento mágico, musical. Maravilloso, y que nunca olvidas. Que nunca olvidas. Entonces... Depende mucho el lugar, el momento, con quién. Eso. Y también depende mucho el cuerpo. El cuerpo. Pilar, por ejemplo, ahorita hablando del cuerpo, ¿cómo que del cuerpo? A ver, explíquenme. Sí, porque nosotros como mujeres que nos entendemos bien y nos conocemos bien, hay mujeres que son muy estrechas, hay mujeres que no. Exacto. Ok. O sea, dependiendo la fisionomía de la mujer y el área genital. Exactamente. La experiencia que uno tiene, ¿no? Muy bien. Hoy, por ejemplo, ¿cuál era tu ideal para esa primera vez? ¿Qué, cómo te lo imaginabas? Ay, ¿Cómo lo planificabas? Soy Virgo. Soy Virgo. Somos, sí, claro. A ver, romántico, no sé, especial, ¿no? Más que nada eso, especial. Especial, pero ¿qué era porque especial para ti en ese entonces? ¿Eh? Porque para una mujer, ¿qué era especial? Porque para una mujer es muy importante, yo creo que la primera vez, ¿no? Pues mira, yo creo que siempre sí. La primera vez en todo es importante, okay. En todo, o sea, cuando tú empiezas a vivir es importante el primer momento que tú tienes para enfrentar algo, una emoción, un sentimiento, un crecer, o sea, la primera vez que... O el simple hecho de no conocer y que vas a tener una experiencia nueva, eso te motiva, o sea, eso es importante, ya el valor tú se lo das después de... Claro, así es. ¿Y cómo te lo imaginabas? A ver. Pues, ¿cómo me pasó? Sí. ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos un poquito. Porque así es pues, ¿cómo pasó? De ahí tuve a mi hija. ¿Así? O sea, tú dijiste, mira, desde mi primera vez yo quiero estar embarazada. ¿En serio? Dijo, aquí estoy. ¿En serio? O sea, esa era como tu ideología de, cuando yo pierda mi virginidad, quiero quedar embarazada. Pues, más que nada que... Yo soy muy entregada, o sea, yo así soy, o al 100, pero medias tintas, nada. ¿Hubo flores? Sí. ¿Adornaste la habitación? Hubo viaje, hubo todo. ¿Cómo la adornaron? A ver. Venga. Ya te quiero. Está padre. No se vale robar ideas. No, para nada. No roben las ideas. No robo, pero es que es importante para las mujeres, y estos pequeños detalles creo que son fundamentales, ¿no? Entonces, pues sí, porque es bonito cuando... te reciben con, pues con el camino de pétalos, a lo mejor es muy cursi, pero que ya muy poca gente lo hace, ya nada más casi te dicen, oye, pues vamos a la playa, convénceme, ¿no? Y por acá Malú, a ver, cuéntame, no. ¿Cómo fue esa primera vez? Mira. En el próximo programa les platico. Yo creo que lo importante es el ambiente, una mujer sí es mucho de ambiente. Entonces, ¿qué ambiente es el que hay alrededor? O sea, las velitas, las rositas, un perfume bonito. Las esencias, porque hay esencias para enamorar. Que huela bonito, ¿no? Ah, ¿verdad? Ah, sí, ahorita ya van saliendo las ideas, ¿verdad? Pues claro que... Las velitas aromáticas. Exactamente. ¿Y cómo fue? A ver, ¿cómo lo planificaste? Ahora ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo lo imaginaste? ¿Cómo diríamos? ¿Cómo fue? No sé decir. No, aquí se vale decir la neta, por eso se llama la neta de los hombres y ahora es de las mujeres. Depende de la mujer. Porque Padme no está, entonces... Es a nombre de Padme, yo le estoy haciendo este programa porque no, ya me tenía que desquitar porque entonces, siempre nos ataca a los hombres. Ahora que Padme me dio chance y dije, no, pues me va a agarrar. ¿Y qué culpa tenemos nosotras? Es lo que yo le decía, ¿qué culpa tenemos los hombres, Padme, para que todos los sábados porque nos estés ahí evidenciando? Pero es que sabes que igual yo diría, ¿y qué siente un hombre? porque a veces un hombre anda. Ah, pero a ver, pero no estamos hablando de los hombres. Acuérdense que ahora se cambió el nombre. No, no es la neta de los hombres, es la neta de las mujeres el día de hoy. Pero también, acuérdate, desde 1975 es the same thing, David. Bueno, eso más adelante yo se los cuento. Pero a ver, cuénteme, maestra Malu, por favor. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue? No sé decir. Sí, sabe decir porque así pasó. ¿Cómo fue? Mira, yo creo que es muy importante y depende de las mujeres. A lo mejor la primera experiencia para algunas fue muy dura. Mira que no nos quiere contar, ¿verdad? Fue muy dura porque para algunas a lo mejor fue una violación. No, pero no estamos hablando de esas cosas. Es que sí hay que tomar en cuenta eso. O sea, es una penetración. Hay una historia muy fuerte que platicaba la doña. ¿Saben quién es la doña? Sí, sí, sabe. La María Félix. Bueno, la doña siempre platicaba y decía que el primer encuentro de un hombre y una mujer es como una corrida de toros. Entonces, imagínense, ¿quién es el torero? Claro, ¿quién es el toro? Ajá. ¿Y entonces qué le pasa al toro? Ah, pues ya les dije, ¿no? Lo disfruta. Ya les dije lo que pasa. Sí, pero le cortan la cola. Sí. El rabo, las orejas, pero que es un acto sanguinario. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, es un acto sanguinario, porque sí es sanguinario. Pero sí hubo algo bonito entonces, o sea, sí adornaron con flores, que todo adornaron con velas. Todo depende qué tanta ilusión tengas y cómo quieras las cosas. Depende de la mujer, porque hay mujeres que no les importa y lamentablemente hay mujeres que... Bueno, o sea, a lo mejor no tuvieron la guía de una mamá. Ahora en la actualidad, ¿no? Es lo que mencionábamos anteriormente, en un programa anterior, que así como la inocencia se ha estado perdiendo los valores también. Exactamente. Ahora, y yo lo veo porque con mis hijos que están metidos en el internet, y hay una confianza mutua entre mis hijos y yo, y de repente abro la computadora y está abierto su Facebook. Y si vieras cómo las niñas acosan a mis hijos, ¿sí? O sea, ya directo, o sea, ya no de que, ay, me gustas, o te va la florecita, helado, no sé. Bueno, en mis tiempos así era, ¿no? Sí, era la conquista de que claro. Te llevaban el disco y que te llevaban las flores y los chocolates, la cartita. Digo, se tomaban el tiempo, ¿no? O que te dediquen de conquistar, de conquistar. O sea, eso es importante para las mujeres entonces, el conquistar, ¿no? Claro, el conquistar. La conquista es principal antes de todo. Pues yo creo que siempre lo básico es la conquista. La forma en la que te conquistan. ¿Cómo eligen las mujeres, ya para terminar esta sección, cómo eligen las mujeres a esa persona con la que va a pasar? Simplemente tú lo hueles, es un temperamento. Hay química. La definición es, la química corresponde. Así, y ya. Así, neta. O sea, nada más de plano, si hubo química, pues si funciona, ya, y si no, se acabó, ¿no? Y pum, y dale, pues ya. Sí, pues te pueden presentar un cuate guapísimo y que tú digas, ay, qué bárbaro, pero pues, y no que siento sea un nada. Y que no te trate bien. Exacto. O sea, no lo han hecho así, por ejemplo, o me imagino que hay personas que se guían mucho por lo físico y dicen, híjole, no somos compatibles en nada. No somos compatibles en nada, pero qué guapo está si voy para allá, ¿no? Y aunque sea la primera vez... pues se acuestan con el muchacho. Pues sabes que regularmente, aunque exista eso, no llega el momento porque obviamente se dan cuenta que no hay la química que necesitan. Sea el muchacho más guapo del mundo. Sí, porque las mujeres tenemos una sensibilidad que los hombres no. Entonces tú como mujer de repente algo no te funciona, dices con permiso y agarras y te vas. Media vuelta y con permiso, paso de robo. O sea, nada más son las que prenden el boiler y se van. Y no se meten a bañar. Pues no, ¿por qué? Porque te das cuenta que no. Pero no nada más las mujeres, también los hombres también. A ver, pero estamos hablando de las mujeres, chicas. No, no, no. Ustedes también, de repente ven una chava y ay, está muy chavochocha y quién sabe qué. Y no sé qué empiezan a decirse ustedes porque así son los chavos. Y hay algo que no les gusta, se dan la vuelta y vamos. Sí, ¿qué crees que me hablaron? Me olvidó. Me hablaron por teléfono. Me habla mi papá que no le pagué la olla. Fíjate que me llamó WhatsApp y me tengo que ir velorio ahorita. O sea, se que murió ya... el gato del vecino y órale, córrele. O sea que ya sabemos cuando de repente. Bueno, el primo de un amigo. O sea, cuando de repente están ahí metidos en el chucutrum y ya así de buenas a primeras dicen, ¿qué creen? Que ya me voy, que deja me toda dijo la que mitad siempre, nada más. ¿No? Sí, eso significa que sí hubo atracción física, pero no hubo compatibilidad. Exacto. No hubo el click. No hubo el click. Es una energía, es que estamos hablando de energía. No son dos animales así que están en el chakra, así como ves un es más, hecho, si platicáramos del kundalini. Eso, ajá. Si habláramos ¿qué de es? Eso, cuéntanos qué es, cuéntanos es another nada más, level. Nada más, tocas qué es. El cielo y regresas. Cuéntanos qué es eso, qué si es. Si hablábamos del tantra, no sabemos. Es lo mismo. Pero cuéntanos qué es porque nos deja nada más así en shock. Nada más rapidísimo, ¿qué el es? El kundalini es la, ahora sí que la afinidad de dos personas. La fusión. Una, se fusionan las dos energías y en el acto sexual son uno mismo. Uno solo. Se compenetran ambos, se compenetran ambos. Fíjate. Y su energía resplandece. Explota. Explota en un placer de emociones que toca el mismo cielo. Así es. ¡Wow! Así qué es. Bonito. Palabras poéticas, chicas. Pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Entonces, para concluir este tema. Malu, ¿lo disfrutaste la primera vez? ¿Sí o no? Como dicen, ¿cómo fue? No sé decirte cómo. O sea, ¿sí o no? Rápido, ¿sí o no? ¿Sí o así no? Dejémoslo. Ah, no, o sea, no, sé, no, sé no. Dijo, su primera palabra fue no, entonces, qué mal. Maestra Pilar, ¿lo disfrutó por primera vez? Te dijo, sí. Sí. Sí, sí, sí o no, todo sí o no. No, todo sí, todo no. Yo digo que sí. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros a nombre de Padme. Esto fue La Neta de los Hombres. Y muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy, nuestras no, bellezas. Pues gracias a ti de que ya ahorita nos pusiste la soga al cuello a las dos. Sí, caray. Pero ya nos tocará. Ya nos tocará, Abraham. Y todos los sábados a mí me tienen así, así es que las entiendo y las comprendo perfectamente. Una más. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Y los dejamos con la participación de nuestro queridísimo Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Hay un dejo de tristeza en el ambiente. Ojos que se humedecen sin querer derramarse. Tal vez porque en el llanto reprimido se cultiva el recuerdo. Y el recuerdo es la causa que motiva la pena. Remembranzas se vienen y se van como fueron, fugaces, tangibles, etéreas, como cosas pasadas por el tiempo, como maíz en comal, como levadura en horno, como rosas de tiras por la calle desde un carro que va. Siempre es así, lo que te queda son solo retratos que de cuando en cuando ves, hasta que te fastidia que se queden inmóviles, como un montón de imágenes tragándose a sí mismas. Para encontrar consuelo, falso consuelo. Cada cual pensamos lo importante, lo que el sentir del alma sobreestima según la cicatriz. Porque si bien es cierto que en el mundo hay muchos que se sienten solos, a cada quien le sabe diferente su propia soledad. El poeta de la radio nos deja una gran reflexión para este fin de semana. Sigue platicando, sigue en el tema de los migrantes, muy importante. Me encantó la marcha de hace 8 días contra Trump, donde estuvimos presentes, estuvo presente el punto crítico. Y bueno, pues obviamente hay que apoyar a nuestros paisanos. Tenemos toda la información de lo que usted ha escuchado el día de hoy en www.elpuntocritico.com y por supuesto a través de Twitter, @elpuntocritico, y también a través de facebook.com/elpuntocritico. Por cierto, antes de despedirnos, aprovecho para comentarles los boletos que tenemos para este fin de semana. Así es que ténganlo presentes. Obviamente, mis estimados amigos del Punto Crítico, tenemos grandes boletos para que disfruten de cine. En este caso tenemos para cine, así que la invitación abierta para que disfruten este próximo martes 21 de febrero de una extraordinaria película, un thriller, algo de terror que les va a encantar. La película se llama Mientras el Lobo No Está. Esta película tenemos el estreno, la premiere el próximo martes 21 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Patio Universidad, sala 10. Así es que bueno, pues en este momento ya estamos posteando toda la información en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, para que se lleven sus boletos para pasarla muy muy bien. La película Mientras el Lobo No Está. Una película, un thriller extraordinario. Los saluda Rubén Labastida, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Nos escuchamos el próximo lunes, 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. De lunes a viernes tenemos el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona, ahí en el control maestro. Mi estimado Dani Menéndez, al pie del cañón en las redes sociales. También tenemos, por supuesto, Leslie Carrillo. Todo el equipo está aquí presente. Que tenga usted extraordinario fin de semana.